la informativa vial para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Federico, ¿cómo te va? Buen lunes. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Una mañana de 3 grados tenemos en la ciudad de Olavarría, pero bueno, tenemos un pronóstico del tiempo para el resto de la semana con temperaturas que andarán cerca de los 20 grados, ¿sí? Máximas, obviamente. Así que bueno, esperando que así suceda. Sí, bueno, bastante frío aquí en La Plata también, 7 grados en este momento, y una máxima de 18 esperamos para hoy, pero es cierto que está bastante fresca la mañana. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué novedades tenemos, Fede? Tenemos demoras a esta hora de la mañana ya para ingresar a Capital, en autopistas Panamericana del Oeste y Richeri, rumbo a la Avenida General Paz, como es habitual, y en autopista La Plata-Buenos Aires, desde Quilmes y hasta Puerto Madero. También es intensa la circulación, está totalmente habilitada la autopista, me refiero a La Plata-Buenos Aires, que estuvo cerrada por los bancos de niebla entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana. A partir de esa hora quedó habilitada y se transita sin ningún tipo de complicación. La autovía 2 está registrando circulación escasa con buena visibilidad. Aquí recordamos que se efectúan tareas de repavimentación del kilómetro 299 al 277. Esto es en Las Armas y hay un carril cerrado mano a Capital. Tanto la interbalnearia como las rutas 36, 56, 63 y 74 tienen poca marcha en sus carriles, un cielo totalmente despejado. Ruta Nacional 226 en este momento con circulación fluida y buenos parámetros climáticos, al igual que la 3, que tiene tránsito fluido y un cielo totalmente despejado, Jorge. Muchas gracias, Federico, muy amable. Adiós. Adiós, hasta mañana. Federico Bondurán, desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia.